favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Un área muy importante de nuestra cultura es la relacionada con el campo, con lo rural. Decimos literatura gauchesca y en música le llamamos folclore. Con frecuencia, los poetas y compositores son burgueses y citadinos que escriben sobre la vida, las costumbres de la vida gauchesca y validan su lenguaje. Sin embargo, existen ejemplos de poetas que vienen del cerno mismo de esta cultura. Uno de esos casos es el de Wenceslao Varela, nacido en 1908 en San José. Trabajó desde niño en el campo y asistió solamente 6 meses a una escuela rural a la que faltaba con mucha frecuencia. Wenceslao no era un poeta gauchesco, era un gaucho poeta. Hoy les presentamos una poesía recitada por el propio Wenceslao, María Chiripá. Es importante destacar el tratamiento que hace Wenceslao del personaje. En una época en que el patriarcado era algo aceptado, naturalmente, no hay ni un verso en esta composición que tenga un enfoque machista o patriarcal. Wenceslao describe a la mujer sin referirse a su condición de mujer, solo describe sus características. Y no la presenta como algo extraordinario debido a su condición femenina. No, simplemente describe al personaje como naturalmente el personaje es. Dicho esto, presentamos de Wenceslao Varela, por el propio poeta, María Chiripá. La décima que voy a decir ahora es un personaje importante, una mujer que andaba a caballo tocando la guitarra en Entre Ríos. Era de acá, como dice la décima. Y se fue para allá y se hizo un extraordinario personaje porque payaba con cualquier gaucho que se le atracaba, pialaba, servía para todo trabajo en el campo, jugaba muy bien a la taba como nunca he visto a otra. Y le hice estos versos que se llaman María Chiripá, porque siempre anduvo Chiripá, de jovencita. La conocí en Gualeguay, pero andaba la fulana siempre en la costa entrerriana, orillando el Uruguay. Era criolla de Queguay, más joven pasó para allá. Y hundida en la soledad de su alma, si alma tenía, la gente la conocía por María Chiripá. Andaba en un burro enano de esos burros dormilones que llevan las provisiones de los arrieros del llano. Mañerazo el porcelano sin abuela, empacador. A lo vaca pateador hacía cantar el chivo. Tan matado que andaba vivo, de burro y aguantador. Tenía una oreja cortada que nunca le retoñó. Dicen que se la mascó la dueña en una empacada. A su pollino montada la María Chiripá cruzaba la inmensidad de la llanura entrerriana como una sombra pampeana venida del más allá. Cansada, como aburrida en un andar sin razón, como quien sin corazón entra a madrinar la vida. En las yerras comedidas se entreveraba el gauchaje, marimacho entre el machaje como el más diestro pialaba, y pa' el fogón arrimaba los sobrantes del zoraje. Cuando una taba pisaba, los tauras se estremecían, y si doble le ponían, con la zurda les tiraba, vuelta a vuelta la clavaba con extraña habilidad, cementaba por allá como bruja para clavar, era un peligro jugar con María Chiripá. Un loro muy mal hablado de siempre la acompañaba y a veces ora colgaba de los tientos del recao, todo un mostrador posao, al más empacado encanta. Por todo su voz levanta en un lenguaje inmoral. Fue aprendiz de un mayoral y estudió en una bailanta. Cuando Villasuré rajeaba algún malambo pesado, ella en pedo y en mamao, la china lo zapateaba, que adrede se lo alargaba. Yo ocasiones lo reté, porque siempre respeté a toda persona de año. Qué indio bueno para hacer daño, ni a parcero y a suré. Y cuando ya la cancera le cortaba el zapateo, me parece que la veo. Era un jaca en la gallera, de cansancio y borrachera, que iba bañada en sudor. Y era tan grande el hedor a catinga y caña brava, que el gauchaje abandonaba por un rato el mostrador. Cantora de media caña, a veces improvisaba y casi siempre mezclaba en verso alguna hazaña. Ponzoñosa como araña con un pucho, se encendía. Y si alguno pretendía agarrarla para las barras, se terciaba la guitarra, montaba el burro y salía. Soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Liliana Felipe es una cantante, compositora, pianista, argentina, nacionalizada mexicana. Su obra se caracteriza por fuertes señalamientos y críticas al autoritarismo de Estado, a la hipocresía de la Iglesia Católica, a la cerrazón mediática, la desigualdad, el racismo, etc. La música de Liliana Felipe es eminentemente teatral y cinematográfica. Sus canciones tienen la cualidad de ser irreverentes y profundas al mismo tiempo. Felipe ha compuesto canciones, como ella dice, para la infinita alegría de vivir y amar. O sea, Liliana Felipe es una mujer inconveniente. Así pasaron Los Favoritos de Hada Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.